detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, así lo quiso el destino. Hoy comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor.